Vámonos ya pa' casa, que no se fío. Ya no sé si yo, vámonos ya pa' casa, que no sé si yo, vámonos ya pa' casa, mi hermana, ya no sé si yo, ya no sé si yo, ya no sé si yo, ya no sé si yo, ya no sé si yo. Soñé a no sé qué mía era, que mía era, feliz soñé a no sé qué mía era, feliz soñé a no sé mi alma que mía era, que mía era, que mía era, que mía era, que mía era. La ilusión de la vida.